Transmite desde la ciudad de Guatemala, Radio Peniel, la señal de Dios. Voz oficial del Ministerio, Centro Evangelístico, Fe, Esperanza y Amor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Radio Peniel, la señal de Dios. La señal de Dios. Esto es lo que suena en Radio Peniel. Clásicos. Yo siento gozo en mi alma. Gospel. Eres fiel y tu misericordia es adoración. Tu fidelidad. Alabanzas. Alguien todavía tiene fuerzas para saltar. Y lo más nuevo de la música cristiana. Es tu música positiva. Escúchanos las 24 horas. Puede salvar, Cristo es la senda que me puede.